Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a su programa de noticias con el bote de este jueves 13 de noviembre de 2014. Bueno, como les he venido diciendo, ya la transmisión en vivo no se puede efectuar por falta de equipo, por problemas técnicos diversos. Entonces vamos a estar presentando ya los programas grabados como va a ser este el caso. Ya tenemos aquí con nosotros a nuestro participante de los jueves, al buen PG Boy. Buenas noches. Hola, buenas noches, bote, un saludo a la gente que te está viendo ahorita en repetición y también a la que te escucha. Les mando un saludo. Igualmente saludos, mi buen PG Boy. Bueno, vamos a comenzar. Porque primero que nada, ayer que en el noticiero estuvo muy buena la plática que tuve con Jonathan Pérez y ya no pude comentar esta nota que había salido del Buen Fin, que vale la pena leerla. Ahorita les voy a explicar por qué. La cuarta edición del Buen Fin, campaña comercial lanzada por el sector privado y respaldada por el gobierno federal, comienza este viernes en medio de la contracción del consumo interno. Las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, una de los cinco organismos privados que organizan la campaña y que tiene 34.696 tiendas afiliadas, crecieron apenas 5% de enero a octubre de este año. Fíjense ese dato, ¿eh? Crecieron apenas 5% las ventas, ¿eh? Apenas 5% de enero a octubre de este año. Es el segundo peor desempeño registrado para igual periodo desde la crisis financiera de 2008, cuando sus ventas solo se incrementaron 3% y superior al 4.8% registrado en iguales meses de 2013, de acuerdo con sus estadísticas. El desempeño que han tenido los socios de la ANTAD durante 2014 contrasta con los incrementos que han conseguido entre enero y octubre de otros años. 9.8% en 2009, 13.4% en igual lapso pero del 2010, 10.6% en 2011 y 11.2% en 2012. Además, el repunte de ventas que los negocios de esta asociación consiguieron por el Buen Fin se han reducido en cada edición. Fíjense cómo esto no lo dan a conocer, sobre todo los medios, porque obviamente se trata de promover y de hacerle ver a la gente que el Buen Fin es el camino para la reactivación económica y que es de gran beneficio para la gente en general porque puede conseguir más barato, pero no se dicen las cosas como son. Fíjense esto qué interesante está. En la edición del 2011, las ventas de esos negocios, de esa asociación, por el Buen Fin, crecieron 22.4%, pero para 2012 el incremento solo fue de 12.5%. Y en el 2013 volvió a bajar a 8.2%. ¿Se fijan cómo cada vez más, en cada año de la edición del Buen Fin, es menos el repunte de ventas? Eso es muy importante señalarlo. ¿Por qué razón? Porque podrán poner muchas cosas en oferta, pero está cada vez prácticamente pulverizado el poder adquisitivo de los ciudadanos. Y es un factor de la economía. Bueno, yo no soy muy bueno, yo no soy mucho menos economista, pero sí tengo muy en claro que un factor importante de la economía es precisamente la capacidad de consumo. Pero para que haya capacidad de consumo, lo que se necesita es que haya buenos salarios, es que haya mejores condiciones de trabajo, es que haya un aparato productivo interno funcionando correctamente. Pero esas cualidades que se necesitan, que acabo de mencionar, para lograrlas, invariablemente hace falta un cambio en el modelo económico neoliberal depredador que nos pusieron, en el cual todo eso que estoy diciendo no importa. En el modelo económico actual que vivimos y que nos ha enjaretado el PRI y el PAN desde hace décadas hasta la fecha, ese modelo económico solamente vela porque se multipliquen las fortunas sin llenadero de los cuates potentados. De ahí en fuera, lo que los ciudadanos necesiten de poder adquisitivo, de mejoras, de bienestar social, nada, eso no importa. Eso solamente es parte del discurso para que millones de tarugos sigan votando por ellos, sigan haciéndole llegar millones de votos legítimos, que precisamente sigan dándoles el mensaje de cómo la población sigue bien atarugada. Es duro decirlo así, pero es la realidad. Y gracias a que la población es atarugada, pues a un pueblo tarugo, a ese pueblo tarugo se le pueden seguir haciendo fraudes electorales, por supuesto. Esa es la base para realizar fraudes electorales. Un pueblo tarugo, ¿sí? Así de fácil. Porque si un pueblo, un pueblo desde el momento en el que de manera contundente, se organiza para que no le lleguen votos, ¿sí? Para que no le lleguen votos a sus verdugos, ¿sí? Invariablemente que a un pueblo tarugo no se le pueden hacer fraudes. Ese es el tema toral. Y sé que mucha gente dice y me sigue diciendo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Es que ellos son los que deciden porque cuentan los votos. No. Porque cuentan los votos y porque ya tienen el mensaje de que millones de tarugos siguen votando por el PRI y el PAN. Por eso tienen ya el mensaje y pueden hacer lo que quieran con los votos. Pero ¿de qué depende lo que van a hacer? Pues precisamente de qué tan tarugo es el pueblo, ¿sí? Bueno, ¿qué tan tarugo es el pueblo? El pueblo de mexicano que con cualquier cosita se distrae de lo principal. Así de sencillo. De cualquier cosita se distrae de lo principal. Ayer tal y como... Ayer precisamente alcancé a poner un post que publicó Revolución 3.0 de cómo el vocero, uno de los padres que es el vocero de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues daba cuenta, alertaba precisamente, dio la alerta de cómo mediante notas de la farándula están desviando la atención. Y es lo que yo venía planteando desde que salió este tema de la dichosa casa esta blanca de que según de Peña Nieto y que no de la gaviota y que se la pasó Televisa a la gaviota, pero que al final de cuentas está a nombre de la constructora, de una constructora básicamente consentida de cuando Peña Nieto gobernó el Estado de México, etcétera. Pero el problema toral es de que todos inmediatamente se distraen y se van sobre aquello, cuando lo importante ahorita es que, entre otras cosas, cambie el modelo económico principalmente. Se vengan abajo las dichosas reformas estructurales que lo único que van a hacer es empeorar todo, ¿sí? Y bueno, pues los caminos que se están tomando que me parecen correctos, pero hace falta mucha organización para concretarlos, como es el caso del paro nacional que se está solicitando, ¿sí? Yo no espero que realmente sea nacional el paro, pero sí lo que espero es que haya una alta concentración, porque eso sí es cierto también. Hemos de ver que ahorita está siendo más difícil el atole con el dedo para más mexicanos. Ya está siendo más difícil. Bueno, pues todos aquellos que ya no caen en el atole con el dedo, no nomás basta con que no caigan y con que ellos sepan votar, sino que lo que se tiene que hacer es que todos aquellos que ya no se dejan dar el atole con el dedo, ya no se dejan engañar, ya saben ver televisión, ¿sí? Ya no caen en los engaños, pues hagan labor para buscar que los demás, de convencimiento, de explicar, de presentar los datos duros, para que la gente no se deje engañar y se sume precisamente a organizarse y llevar a cabo, entre otras cosas, la promoción de votos en contra de quienes nos han fregado. Ese es el camino de todo esto. ¿Sí? Aquí volvemos a ver cómo esto del Buen Fin son datos interesantes, cómo ese repunte de ventas ha venido a la baja. Sin embargo, a la hora de promover el Buen Fin, se hace inyectando una idea de que esto es muy benéfico para la gente, ¿no? Hace falta que haya una capacidad adquisitiva que el pueblo mexicano no tiene. La mayoría, pues, cae en el endeudamiento, ¿sí? Y si no sabe controlar el endeudamiento, pues para qué les cuento los problemas en los que se mete. Pero el tema atorado ahorita de volada, para que nos comente Pejeboy, radica precisamente en este tipo de datos que en los medios televisivos que promueven, pero con todo el dichoso Buen Fin, que yo le llamaría más bien mal fin, sobre todo para el pequeño comercio, ¿sí? Porque a final de cuentas el pequeño comercio, que es el que más empleos genera, pues no concentra un repunte como el que estos pequeños... digamos, este pequeño grupo de grandes tiendas departamentales sí concentra en ese periodo de Buen Fin, ¿sí? O sea, se vuelve esto un mal fin. ¿Por qué? Porque al no crecer y al no desarrollarse el pequeño comercio, cada vez hay menos empleos, ¿eh? Y los pocos empleos que dan esos grandes tiendas departamentales, pues son empleos que, como bien nos decía alguna vez Pejeboy, que trabajó en uno de esos empleos, pues son simplemente empleos basura, empleos hambre, que yo les llamo hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Pero que voy a tu comentario, ¿qué te pareció esto? Sí, ya ni me acuerdo, Bote, cuando todavía tenía mi jornada salarial de esclavismo, ¿no? O sea, pero sí, sí, no, son trabajos, esclavizantes, ya todo lo que te ofrece la iniciativa privada. Y sí, el Buen Fin, pues nada más ayuda. Yo creo que ya también hasta las tiendas departamentales ya no les resulta el Buen Fin, Bote. O sea, realmente parece que nada más es para tapar el. Bueno, taparse la muela un rato porque realmente no ayuda. Yo creo que lo único que les ayuda es a los patitos banqueros porque pues, vemos que ya el Buen Fin ya descuentos y todo ya no hay en las tiendas departamentales. Son meses de meses sin intereses y cositas así. Y no mejora la situación económica. Los pequeños comercios que todavía como que le entran al aro del Buen Fin, a ellos todavía dan descuentos y todos, pero la gente está más ilusionada en los centros comerciales, ¿no? Es una cuestión económica de publicidad muy mala, ¿no? O sea, lo digo con todo respeto, no hay un pues no hay un estándar para los descuentos, no hay nada. El gobierno supuestamente garantiza que las empresas que se afilian a su a lo que es el Buen Fin se comprometen a dar descuentos, pero pues aquí como las leyes se las pasan por el arco del triunfo y nadie puede decir nada, y también hay que decirlo, Profeco pues nada más es una institución parásita donde nada más se le da chamba a gente, porque realmente así para que pueda sancionar, clausurar o poner multas exorbitantes, no lo hace. Todo lo que hace es son paliativos o nada más es atole con el dedo. Y lamentablemente pues se viene esto, ¿no? Y también es algo risible el Bote, porque ya también ya empezaron a decir, creo que fue Videgaray y el Banco de, no, fue Banco de México con cáncer que pronostica el crecimiento, o sea, del cierre final del gobierno de Peña Nieto en un 4%, cuando hay otras fuentes que dicen que anda entre el 2 o el 3%. A ver, espérame, ¿para el final del gobierno de Peña Nieto, o sea, para 2018? No, pero para este, perdón, para este fin de año de este gobierno. Ah, para este año, no, para este año está abajo del 2, ¿qué dijiste? Está como en el 2.5 o ¿Y 3%. sabes qué decía Peña Nieto y todos ellos decían? Decían que el 2014 iba a ser el año del crecimiento y pronosticaban 3.9. Fíjate nomás, 3.9. Y a la mera hora, ¿en qué terminó? Y ya no se señala. Medios de comunicación y todo no están señalando esto, Vejeboy, que fue una de las cosas que se estuvo augurando el gobierno actual, el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Estuvo augurando como el año del crecimiento 2014 y va a cerrar en menos del 2.7%. O sea, que todo ese augurio y todo eso fue atole con el dedo. Pues no se puede ver de otra manera. ¿Sí? Adelante. Sí, Bote, como bien dices tú. Aquí nada más están buscando darle paliativos y atole con el dedo a la gente. O sea, no hay un crecimiento real o constante como se pudiera ver en sí, bueno, no en cifras económicas, sino en los bolsillos de los mexicanos, ¿no? Realmente el desempleo, la pobreza ha crecido demasiado, lo que son las dependencias de la Sedesol y lo que son los grupos financieros, bueno, que financian a la industria nacional, pues no vemos que se quedan en manos de cuates, en paliativos, y todos esos recursos se quedan pues, en unas cuantas manos que no son las que no debían de llegar. Y más allá de todo eso, ¿no, Bote? Sí, Pues si son las que. no se cambia el modelo económico, Bote, va a seguir persistiendo estas carencias que tenemos en la violencia bueno, la ciudadanía, las malas policías, todo esto, ¿no? Porque también es algo muy cierto, la pobreza es tan lenta que la alcanza la corrupción y la ineptitud, bueno, no sé si es ineptitud, pero sí la indiferencia de los políticos, ¿no? Y se está haciendo una oligarquía monárquica que pues, ya están hablando de la pareja imperial, ¿no? De la que es Peña Nieto y esta Angélica Rivera, ¿no? Sé que ahorita mucha gente, como bien decías tú, se está desviando con el asunto de lo de la casa, ¿no? Que es algo que ya había puesto Andrés Manuel en su momento en campañas, pero nadie le hizo caso hasta ahorita, ¿no? Qué casualidad que ahorita sí se le hace caso, ¿no? Pero bueno, sabemos que tratan de por todas partes de darle atole con el dedo a la gente, desviar las cuestiones. Qué lamentable que Aristegui se prestara a esto, pero bueno, pongámosle que pues no fue su intención, pero se hubiera esperado, bueno, debió de haber sí investigado, es importante, pero se hubiera dadole más auge a lo de los maestros, ¿no? No, o sea, y además hubiera investigado un poco más, porque el asunto de que bueno, lo que yo alcancé a percatarme de ciertos medios es de que, vaya pues, de que se le recrimina pues a Carmen Aristegui el hecho de haberlo presentado como una casa de Peña Nieto sin haber indagado más a fondo lo que realmente vino pasando, porque pues terminó siendo el asunto, terminó mezclándose el asunto de manera, pues ahora sí que a la mera hora de los balazos resultó que ni está a nombre de Peña Nieto esa casa, o sea, ya desde ahí, perdón, o sea, desde ahí me pareció a mí también que estuvo mal, porque dices, ah, ¿sabes qué? La casa es de Peña Nieto, sí, pero resulta ser que está a nombre de la empresa, o sea, no descartamos otras cosas que pudieran pasar, pero no es así como para que se hubiera presentado como se presentó, diciendo que era casa de Peña Nieto, una casa de 7 millones de dólares, y resulta ser que a la mera hora de los balas, conforme va pasando pues un poco de tiempo, pues ya sale que la casa está a nombre de esa empresa, que a la mera hora de los balazos es una casa que es de Angélica Rivera y que primero Televisa se la pasó, o sea, vaya pues, no era una información que pudiera de manera clara, ¿sí?, pues agarrar y decir, ah, ¿sabes qué? Mira, esta es propiedad de este Peña Nieto. O sea, a la mera hora no fue así. Y ya ves que, por ejemplo, lo que ha pasado muchas veces, que de una u otra manera, pues no se cuenta, ¿no? No se cuenta a la hora de declarar los bienes patrimoniales por parte de quienes están en el gobierno, pues que no cuenta lo que tenga la esposa. Eso ya desde hace tiempo ha sucedido. Entonces, ya desde ahí, pues ya empezó ya empezó el asunto a complicarse, pero al margen de la complicación, el problema radicó en que esa complicación generó polémica, generó sin querer, a lo mejor, no lo sé, yo quiero pensar que sí, porque se trata de Carmen Aristegui, no creo que haya sido a propósito, pero lo que sí es que lo que ella presentó sirvió de un relumbrón, no un relumbrón que presentó Televisa, no un relumbrón que presentó TV Azteca, fue un relumbrón que presentó quien menos, o a quien menos, se le espera que presente relumbrones, porque Carmen Aristegui, para mí, es de las periodistas que menos presentan relumbrones, pero bueno, a lo mejor también fue asunto del medio donde está, o sea que eso también habrá que ver, y también tendrá sus bemoles que tenga que ver en ese asunto, pero pues en sí Carmen Aristegui me llamó la atención que presentara esto, pero lo que sí podría hacer es lo que se le ha estado en un momento dado recriminando en ese sentido, ¿no? O sea, a ver, a la mera hora de los balazos, ¿por qué presentarlo de un modo cuando ni siquiera se indagó bien? Como que hubo prisa por presentar esto, ¿no? Y no sé tú cómo veas eso ya que lo mencionaste. Pues sí, ¿no? Se ve como que un trabajo muy forzado, ¿no? Sabemos que también, y no es por, también no es que quiera, digamos, no quiero perder el hilo negro, ¿no? Que es lo que andamos buscando, ¿no? O sea, yo sabemos que también Carmen Aristegui trabaja en un medio pues, que es comercial, ¿no? Uh-huh. Que realmente, pues, Carmen Aristegui, su regreso que hizo de todo, pues, terminó en unas condiciones muy, distintas, ya no como estaba antes, ¿no? Exacto. O sea, terminó ya con una línea de negocios, ¿no? Ya no como la línea que manejaba antes, y sabemos que también hay, como es obvio, tienen un jefe de información y todo, ¿no? A veces, pues, ¿y el código a veces de ética? Carmen Aristegui no decide lo que se va a presentar, sino es el jefe de información de su espacio, ¿no? Y el código de ética también, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues también sabemos que esa cadena donde trabaja Carmen Aristegui, pues es de uno de los cuatites que de los que están apoderando, que ya se apoderaron de México, que es Carlos Slim, y pues sabemos que pues hay partes de eso, ¿no? O sea, que pues también Carlos Slim puede manejar alguna información para cuidar Peña Nieto, porque también pues aunque diga que está peleado con Televisa, y es algo que también te quería comentar, porque también me dijo un amigo, pues ya ahorita también Telcel está juntando y apoyando al Teletón. ¿Quién? Telcel. Ah, Telcel. Oh. Sí, ya con sus números, con sus mandas tantos mensajes para donar tanto, y ya también ahí está Telcel otra vez en el Teletón. Pues sabemos que yo siempre lo he dicho, ¿no? Entre ricos no se pelean, solo hay malos acuerdos, y el hecho de que que se haya tenido un enojo, eso es porque no han tenido un acuerdo económico comercial pues justo para ambas partes, por eso le echaba tierra a Televisa, a su empresa Telmex, pero realmente así que yo lo vea que estén peleados. No, quién sabe. Eso no. Eso ya nada más es tratarle con el dedo, claro, pantomima, que si le quieren hacer creer a la gente que hay verdadera competencia. Y que uno denuncia al otro y que quién sabe qué, pero a la mera hora resulta ser que pues tan cuates son los potentados que a la mera hora de los balazos, pues que la denuncia de uno a otro o supuestas acciones de uno contra otro a la mera hora de los balazos simple y sencillamente pues terminan quedando en eso, no sucede realmente gran cosa. Y al rato, yo me acuerdo que sí, inclusive había cierta idea de por ejemplo de no pasar los comerciales de la, ¿cómo se llama? De la empresa telefónica de Slim, ¿no? Pero creo que ya ahora, creo, porque no veo mucha televisión, tú me podrás decir, pero creo yo que ya ahorita ya están volviendo a pasar como si nada, o sea, lo mismo de siempre y no pasó ya nada, o sea, quería una apariencia de que de veras hay competencia, de que de veras están, digámoslo así, como que dar la apariencia de que están separados cuando en realidad entre potentados, pues es lo mismo que el PRI y el PAN, podrán despedazarse, pero nunca se van a hacer daño entre sí, ¿no? No, sí, pues ellos están pegados por el ombligo, pues ahí se nutren. Sí, suena gracioso, pero es la verdad, porque sea, realmente el ombligo aquí termina siendo el gobierno, que los ha unido y los ha fortalecido demasiado. Pero bueno, eso es lo que yo expondría por lo que el reportaje que presentó, bueno, Carmen Aristegui. Pero bueno, eso es una parte, ¿no? O sea, realmente nosotros tenemos que estar enfocados en eso, ¿no? Yo sé que está muy fuerte la indignación y todo, ¿no? Pero de eso hay que tener el temple, ¿no? O sea, hay que tener la cabeza fría, los movimientos bien calculados, ¿no, Bote? Claro. Porque como bien decían ayer tú y Jonathan, o sea, estamos a punto. Y es algo que también veo que el gobierno quiere orillarnos, ¿no? A que se arme el zafarrancho a nivel nacional, ¿no? Que también ya Estados Unidos anda de puritano. Y cuando ellos andan de puritanos es que se les queman las habas por hacer negocio con la guerra, ¿eh? Uh-huh. O sea, ellos, su negocio de Estados Unidos, y por lo que ha intervenido países, no es tanto por buena gente, ¿eh? Por llevar la paz y la democracia en esos países, sino es por sacar un lucro económico. Sabemos que Estados Unidos, sus grandes empresas transnacionales, es las armas, el petróleo, la construcción, porque también esto vemos ahí en Irak, cuánto presupuesto de reconstrucción no hubo, ¿no? Claro. Todo lo que destruyeron de infraestructura la volvieron a reconstruir y todo eso le cuesta al pueblo. Y son unos cuantos, o sea, los ganones. Y se andan como digamos, sobando las manos para ver hacerse de más riqueza, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en eso, hay que pensarlo muy bien por parte de la gente. Acuérdense que lo que nomás nos conviene es es sacar al PRI, pero sin dañar la integridad del país, ¿no? Pues sí. Mira, creo que una de esas es la vía electoral, ¿no? Es que es la única vía, y te digo además, lo importante del buen uso de la vía electoral, como lo vuelvo a mencionar, es el mensaje. Sí. Una clase política que no actúa igual cuando sabe que está gobernando a un pueblo inteligente, a un pueblo organizado y consciente, que cuando sabe que está gobernando a un pueblo tarugo. O sea, no es igual, ¿sí? Entonces, vale la pena. Ahorita que hablaste de esto, de cómo a final de cuentas, o sea, ahorita que estamos planteando esta situación de potentados y lo que hemos venido diciendo de tanto tiempo, todo este apoyo del sistema político y de gobierno para potentados, fíjate que para venir a, como quien dice, a poner otro botón de muestra, salió esta nota que publicó La Jornada, que me pareció muy interesante, de que resulta ser que el banco chino dará primera línea de crédito a Pemex por 10 mil millones de dólares. Fíjense nada más, Pemex con lo que ha representado para este país, prácticamente, bueno, se puede decir que prácticamente la mitad del sustento de este país ha sido Pemex, ¿sí? Con todo y que la han querido fregar, ahora sí que la han fregado como no tienen idea, ¿sí? Y aún así no se la han podido acabar, como alguna vez dijera Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? No se la han podido acabar. Fíjense, una línea de crédito por 10 mil. Con la reforma energética ya van a poder entrar otras empresas a competirle a Pemex. Y sin embargo, lo que están haciendo es endeudar a Pemex. La deuda, el endeudamiento va a poner, o sea, obviamente pone en condiciones aún más difíciles a una empresa para competir con otras. Bueno, pues ya la van a, ya la están endeudando. Fíjense esto. Petróleos Mexicanos suscribió hoy 3 importantes memorándums de entendimiento con empresas chinas ante la presencia de los presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping como parte de la visita de Estado del mandatario mexicano a ese país asiático. A través de un comunicado, la petrolera informó, chequen esto, la petrolera informó que los acuerdos firmados por el director general de Pemex, Emilio Lozoya, fueron con la empresa petrolera estatal Sinopec y las instituciones financieras China Development Bank e ICBC. El MOU con Sinopec permitirá estrechar los lazos de colaboración técnica y el análisis de oportunidades de negocio en actividades de exploración y producción de crudos pesados y campos petroleros maduros. Ambas empresas impulsarán de manera conjunta la formación de su capital humano y el intercambio de experiencias y de mejores prácticas para el desarrollo de capacidades profesionales, así como en ámbitos relacionados con la seguridad industrial. Por su parte, el acuerdo con CDB facilitará el acceso a financiamiento, chequen esto, tanto para Pemex como para empresas mexicanas que le prestan servicios, a fin de respaldar proyectos de infraestructura y actividades tanto de upstream, o sea, exploración y producción, como de upstream, transformación industrial de hidrocarburos. Chequen esto. A su vez, el acuerdo con ICBC establece las bases para contar con una primera línea de crédito de hasta 10 mil millones de dólares para Petróleos Mexicanos, así como para empresas que le brinden servicios. Los préstamos se enfocarán en proyectos de upstream y adquisición de equipos para las zonas marinas. Lozoya Austin resaltó que la trascendencia de estos acuerdos para el crecimiento económico y la generación de empleos en México, luego de afirmar que México se ha convertido en un socio estratégico en materia energética a nivel internacional, indicó que existe un importante potencial para incrementar los lazos y las oportunidades de negocio con China. ¿Se fijaron esto? ¿Qué es lo más resaltante, lo que es más resaltable de esto? Quien está firmando el acuerdo es el director de Pemex, pero el acuerdo lo que contempla es una línea de financiamiento tanto para Pemex como para empresas mexicanas privadas que le prestan servicios. O sea que aparte del dineral, de los jugosos negocios que hacen ese pequeño grupito de empresarios privados que le prestan servicio a Pemex, todavía los van a financiar ¿a cuenta de quién? A cuenta de Pemex. A cuenta de Pemex. Y con la reforma energética, además, lo van a poner a competir con otras empresas extranjeras. ¿Eh? Y aún así, todavía están diciendo que con esto va a haber más empleos, va a haber más aquí y allá, por favor. Imagínense nada más, ya no solo se trata de endeudar a Pemex, sino además que sea el responsable de lo que se le financia a otros cuatitos que no obstante de lo que se han servido con la cuchara grande de Pemex, todavía hay que financiarlos millonariamente a cuenta de la propia Pemex. Así es como yo estoy entendiendo esto que acabo de leer. Bueno, si estas no son las más claras las muestras de que en realidad aquí lo que importa es que unos cuantos privados sean los ganones de todo, aunque se hipoteque, empresas que son de los mexicanos, bueno, yo no sé qué más prueba necesiten. Yo no sé qué más prueba necesiten los mexicanos para de plano ponerse a hacer labor de organización y de promover el voto en contra del PRI y del PAN. No basta que ustedes, los que me ven y me están escuchando en este momento, voten en contra del PRI, del PAN y también del PRD. No basta. Hay que hacer promoción para que lo haga la gente. Yo no sé qué esperan los mexicanos para hacerlo. Esto también son agravios que se hacen, que se hacen a los mexicanos, todavía más, y que son pintados como lo que se necesita para que haya empleos. Perdón, sin las líneas de crédito de China, sin reforma energética y sin nada de esto, fue cuando Lázaro Cárdenas expropió el petróleo aquí en México, los mexicanos que pagaron el costo expropiatorio, los ingenieros mexicanos que levantaron Pemex, pudieron hacerlo sin todas estas fregaderas que nos pintan ahora, que es lo que se necesita. Así de lamentable está el de atole con el dedo que le siguen dando y que, por desgracia, se siguen tragando millones de tarugos. Peje, voy a tu comentario. Pues sí, Bote, ¿no? Pues sabemos que cuando se hizo la reforma energética no era para que Pemex creciera, es para darle en la torre y que el gobierno financie, siga como la línea que siempre ha manejado, de financiar a sus cuates, pues, a sus directivos que están en otras empresas, que están trabajando, hacen doble papel, funcionario público y jefe de, y bueno, no jefe, bien dicho, accionistas mayoritarios en la mesa directiva de esas empresas que están invirtiendo en México. Y es algo que tampoco se ha dicho a grandes grandes voces. O sea, que todo muchos funcionarios que están trabajando en Pemex también trabajan ahí, o que tuvieron allá, o que van a tener un puesto determinando su función como el gobierno. Y es un mal que no nada más le pasa en México, también es algo que también pasó cuando se vendió Repsol, que es una de las empresas que está entrando, es española, que era paraestatal, y le pasó lo mismo que le hicieron a México. Dice que porque no la podía administrar bien el gobierno se privatizó, y todos los que promovieron esa privatización terminaron trabajando de directivos o de socios accionarios en Repsol. Lo mismo que está pasando aquí en México también. Todos esos que van a vender o vendieron Pemex van a terminar trabajando para esas empresas extranjeras. Y es algo que, pues, también que no se le dice a la gente muy muy certeramente, ¿no? Y sí, y siguen y seguirán financiándose con el dinero del pueblo hasta que el pueblo les ponga un hasta aquí. Como bien dices tú, si la gente no convoca a votar en contra de ellos, aunque ya hayan despertado y sepan cuál es el mal, pues ellos felices de la vida seguirán gobernando. Por eso yo me reservo mucho de lo que es realmente, si el pueblo ya está despertando con esto de Ayotzinapa, me estoy reservando esa opinión si hasta que pasen las elecciones próximas, ¿no? Si no hay una verdadera votación en contra de esos partidos que han causado tanto mal, pues yo creo que, pues, ese pueblo de México, pues, no escarmienta bien o no sabe reaccionar bien sobre sus hechos, ¿no? Porque también eso que comentaron esta semana de lo de la quema de la puerta de Palacio Nacional. Pues a lo mejor mucha gente sí se le hace bien, pero no entiende, no recapacita bien a las cosas, ¿no? El hecho de que quemen una puerta, están quemando un edificio que es de nosotros. No es la casa de Peña Nieto ni las oficinas de Peña Nieto, es un edificio de nosotros. Nos estamos autoquemando, que yo creo que es el mensaje que debemos de entender, ¿no? Nos estamos autominando. Yo también lo dije cuando quemaron el palacio de gobierno del gobernador ahí de Guerrero. Dije, qué casualidad, ¿por qué no fueron a quemar su casa? Su verdadera casa, igual a Peña Nieto, hasta si está realmente indignada la gente, ¿por qué no va? Y no es que esté pidiendo eso, ¿no? Pero realmente yo no me lo trago eso de que quemen las cosas, los palacios de gobierno, nomás porque sí, ¿no? O sea, realmente ellos tienen sus propiedades, ya lo sabe la gente, y ¿por qué no les va y le quema su propiedad? En vez de estar quemando la propiedad que es de todos, ¿no? O sea, son cuestiones así, y no estoy promoviendo que la gente vaya a queme, pero son hechos donde yo pongo el dedo en la llaga, que realmente se me hacen muy extraños. Pero bueno, tenemos que seguir en la lucha, Bote, porque pues realmente esto es de generaciones, ¿no? No es de una sola generación, también es algo que también la gente debe entender, y que pues tenemos que poner nuestro granito de arena y nuestro cimiento. Es lo Bueno, que te quería comentar por esa parte, Bote. ok, sí, pues ahí queda dicho esto que hablamos de lo de Pemex, que es algo muy serio. Y también es tan serio como esto que voy a comentar ahorita, porque bueno, se está buscando y se ha querido, desde que ocurrió esto de Ayotzinapa, se ha querido pues venderle, ¿no? Sobre todo mediáticamente hablando, se ha buscado venderle a los mexicanos, y no digo venderle, jaretarle la idea a los mexicanos. Pues de que se va a hacer justicia, de que se va a investigar aquí y allá. Bueno, es increíble. Estaba yo viendo un reportaje de Proceso en el que da cuenta de lo que de lo que el doctor Esladoña publicó en estos días, en el Día del Bote, que les comenté de esta duda con respecto a que precisamente entre la noche del 26 de septiembre y del 27, que fue cuando ocurrió los hechos lamentables del caso Iguala, ¿sí? En el transcurso de esos 2 días, pues hubo una lluvia torrencial, ¿no? Y bueno, por eso sé que sacó revista Proceso un reportaje que precisamente da cuenta de cómo esa lluvia, pues hasta está dejando más dudas al respecto. Pero bueno, aquí lo que vale la pena señalar al margen de las dudas, que ya es algo que he estado planteando y hemos estado hablando en el transcurso de la semana. Aquí pues se nos dice que se va a investigar y que se va a buscar hacer, que se va a hacer justicia, ¿no? Y que se va a llevar a los culpables, ¿no? A que paguen lo que pues ha sido, pues todavía está en el estatus de desaparecido, pero se dice que fueron asesinados y que fueron incinerados los estudiantes de Ayotzinapa. Pero ¿cómo se puede creer eso cuando vemos notas como estas, que no son muy trascendentales, pero que por eso mismo las puntualizo aquí? Resulta ser que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues la liberación de tres sentenciados que había por la masacre de Acteal. Pues resulta ser que ordena su liberación. ¿Y por qué creen? Pues por las mismas que ha sido de siempre, ¿no? ¿Sí? Fíjense esto que voy a leer. Casi 17 años después de la masacre de 45 personas en Acteal, Chiapas, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay responsables de ese crimen perpetrado el 22 de diciembre de 1997. La primera sala del máximo tribunal ordenó ayer la inmediata libertad de Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y Alberto Agustín Hernández Ruiz, integrantes del grupo de indígenas que promovió 75 amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras ser sentenciados por los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los tres beneficiados interpusieron recurso de reconocimiento de inocencia, el cual les fue concedido con base en los criterios establecidos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008, cuando otorgó los primeros amparos y ordenó la libertad de los acusados, al determinar que la Procuraduría General de la República aportó pruebas ilícitas en su contra, lo que violó su derecho al debido proceso. ¿Se fijaron eso? Eso lo dijo la Suprema Corte en el 2008, pero nunca se llamó a comparecer. Nunca se llamó a rendir cuentas, por eso les digo, la justicia media es esa tole con el dedo. Nunca se le llamó a rendir cuentas a quien fuera el procurador de aquel tiempo, ¿sí? Y recordemos que hasta quien tuvo que dejar por el caso Acteal, tuvo que renunciar a su cargo, fue precisamente Emilio Chuaifet, el que ahora fue premiado en la Secretaría de Educación Pública, fue premiado por Peña Nieto, ¿sí? Aquellos que no pueden con el paquete los premian. Y aún así nos quieren decir que México cuenta con instituciones sólidas para que haya justicia y bienestar al pueblo. Fíjense nada más. Fíjense bien. En los pasados 6 años, los ministros conocieron recursos de apelación y revisión, amparos directos y demandas de reconocimiento de inocencia en las que se señalaba que las pruebas aportadas por las autoridades fueron ilícitas. Además, según estos recursos, el común denominador de las pruebas acusatorias fueron declaraciones de personas que decían prácticamente lo mismo. Después de que les fue mostrado un álbum fotográfico en el que aparecía la fotografía de los presuntos culpables, quienes fueron detenidos y sentenciados como autores materiales de la matanza. Entrevistada al término de la sesión de ayer, Estela Luna Pérez, representante de los indígenas que han sido liberados por el caso Acteal, señaló que desea que las autoridades sigan investigando. ¿Dónde están los que realmente son culpables? ¿Dónde están los abogados, los gobernadores, el presidente? Queremos que paguen, no nosotros los indígenas, que no sabemos hablar español, pagamos un delito que no cometimos. Los culpables andan libres y también las que fueron autoridades en 1997. También las que fueron autoridades en 1997. No nomás están libres, sino hasta premiadas con cargos. Ahí está Emilio Chuaifet. Ellos son los que no pudieron evitar el problema. Por eso murió gente inocente y murió en la cárcel gente inocente. Manuel Basalzo Meneses, también representante de los indígenas, dijo que el asunto sigue abierto, porque tampoco se ha hecho justicia a los sobrevivientes del ataque cometido en ese paraje del municipio de Chénalo. Indicó que demandarán una reparación del daño al gobierno federal, pero no para que entregue indemnizaciones económicas y materiales, sino para que las autoridades volteen los ojos hacia esa zona de Chiapas, la cual quedó olvidada y estigmatizada por la matanza. Desde que ocurrieron los hechos, dijo, el desarrollo se detuvo, no hay escuelas, hospitales ni trabajo, todo quedó suspendido, urge que el gobierno federal apoye a las víctimas, agregó. De un total de 102 indígenas procesados por el homicidio de 45 integrantes de la comunidad de las abejas, solo quedan 2 en prisión que no presentaron recurso ante la corte, quienes fueron favorecidos por un tribunal que redujo su sentencia de 36 a 18 años de cárcel. Así como la ven. Me llamó mucho la atención, sobre todo el principio de esta nota que publicó La Jornada al respecto, que dice, pues que para la primera sala del máximo tribunal que ordenó esto, no hay responsables, no hay responsables. Sin embargo, los que fueron autoridades, pues hasta algunos premiados, otros simplemente siguen sin rendir cuentas ni nada, y sigue siendo aquello, y así quieren que se crea que en este país, de veras, los mexicanos esperemos que haya una clara, una expedita y una real justicia por casos como lo ocurrido recientemente en Iguala, allá en Guerrero. ¡Ja! Adelante, Pequeboy. Sí, Bote, no olvides cuántas veces no hemos hablado de la Suprema Corte de Justicia, el sistema judicial en México y todo. Realmente es como tú decías, ¿no? Es un diezmo de justicia que le dan al pueblo, ¿no? Y eso a veces se queda corto, ¿no? Como en estos casos, ¿no? Que se hacen, le hacen al tío Lolo, ¿no? Pero sí, Bote, realmente, pues, nunca buscan a los verdaderos culpables, nunca llaman. La Suprema Corte, no, yo no he visto que haya llamado a algún político alguna vez para comparecer, para dar testimonio de los hechos, ¿no? Uh-huh. O de las acusaciones que ha llevado en contra de estas personas que están encarceladas injustamente. Y ahora ya no vayamos tan lejos. A lo mejor gobernantes, ¿no? Pero algún burócrata o un funcionario que no es de elección popular no lo ha mandado a llamar. O sea, bueno, creo que sí, ¿no? Nada más Andrés Manuel, creo que fue una de las pocas personas. No, pero ni siquiera lo llamó la Suprema Corte de Justicia. Bueno, el IFE fue, ¿no? Para revisarle su cartera. Pero sí, una vez sí es cierto, por ese. Sí, ajá. Sí, fue el IFE nada más, pero la Suprema Corte, se queda muy, muy corta en esos aspectos, ¿no? O sea, vemos que también, como decía la congresista de ahí de, creo que era de, ay, se me fue, que ayer lo comentaste, ¿no? Que vi el video también de... Sí, la legisladora, bueno, de Costa Rica, creo. Ajá, la congresista de Costa Rica, ándale, sí. Bien decía el panorama de México en la justicia, ¿no? Es desolador, ¿no? Aterrador. Bueno, más desolador para ellos, aterrador para el mexicano, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no se espanta cuando tiene algún proceso penal o judicial o civil, ¿no? Hasta un divorcio luego es muy difícil, ¿no? Pero aquí no se garantiza la justicia en México, nomás se garantiza el hecho del proceso legal, pero la justicia no se garantiza, ¿eh? Y son cosas muy distintas, ¿no? Porque también nos han engañado con eso, ¿no? Y una cosa son las cuestiones legales, que nos garanticen las cuestiones legales, y otra cosa es la cuestión judicial, ¿no? Bueno, de justicia, bien dicho. Y pues a veces la gente, pues como siempre, no sabe interpretar o no sabe comprender las palabras, pues se traga el atole con el dedo, ¿no, Bote? Tanto es pobre atolero, ¿no? O sea, lo que te garantiza el Estado es el proceso legal, pero no te garantiza que sea justo. Uh-huh. Y eso es el detalle que tenemos aquí en México. Y ya ni hablar de las instituciones, porque también yo, ¿te acuerdas una vez cuando empezó Peña Nieto que iba a desaparecer no sé qué tipo de organismo federal? Cuando la Policía Federal, ¿no? Que lo iba a cambiar por la Gendarmería, algo así, ¿no? O sea, empezaba Peña Nieto, ¿no? Que yo decía, nada más se queda con eso de desaparecer, hay que desaparecer la Procuraduría y hay que hacer una nueva Procuraduría de Justicia, ¿no? Una Fiscalía, creo, algo así. Sí. Algo así iba a ser una Fiscalía, que creo que ni la hizo. Nada más se quedó con la germandería. Y pues hay muchas cosas que no sé, que realmente debía de haber un cambio profundo o una restauración, porque pues no lo hay. Y yo no soy mucho del que decir de que crear nuevas cosas, ¿no? O sea, hay cosas que tenemos, pero nada más lo que falta es cambiarlas, cambiar ciertas cosas, ¿no? El hecho de que la impunidad no sea delito, ¿no? El tráfico de influencias, ¿no, Bote? Como decía, no hay tanto funcionario que lucra con el amparo del poder, ¿no? Que hacen negocios con la información privilegiada que tienen sobre el gobierno, ¿no? Que ahí hay tráfico de influencias, tráfico de información, información privilegiada. La información privilegiada del gobierno debe ser un delito si se usa para beneficio de unos de privados, ¿no? Y hasta traición a la patria, que también ahí la traición a la patria, Calderón hasta le bajó el tono de castigo, porque vemos que le quitó la pena de muerte. Calderón se la quitó. Y pero no hay sanciones fuertes a los funcionarios públicos, ¿no? No, ni siquiera se les llama a rendir cuentas, realmente. Y si se les llama, se les llama al Congreso y vemos que quieren mal. Ahí solamente cuando estaba Fernández Noroña, siquiera recibían una buena dosis de verdades de lo que buena parte de mexicanos pensamos de esos que comparecen, pero de ahí en fuera. Prácticamente ya, ahorita que ya ni está Fernández Noroña, pues todo prácticamente pues sirve para nada y para lo mismo que comparezca, ¿no? Así de fácil. Bueno, sale pues, sí. Mi buen Peque Boy, lo que quieras concluir, tu despedida, ya nos vamos. Pues lo más para conclusión, pues que la gente no se desespere, que una cosa es la justicia y otra es la venganza, ¿no? Creo que no debemos de confundir términos, ¿no? Nosotros debemos de buscar justicia, no venganza, ¿no? Y creo que los padres de los 43 es lo que están buscando, no están buscando venganza, no buscarse desquitar con alguien, ¿no? Para esos que están provocando la violencia alrededor de su desgracia, ¿no? Y es algo que quiero dejar muy en claro, que una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza, ¿no? La sadicia de la venganza, ¿no? O sea, son cosas muy distintas, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues ojalá que la gente lo entienda y lo recapacite, ¿no, Bote? Ojalá. Y pues igual como siempre, es un gusto estar contigo, Bote. Ojalá que la gente distribuya y comparta estos noticieros, no nada más lo que tú haces, también los medios alternativos y también lo que hacemos nosotros que aquí estamos alrededor de ti, pues Marta, José Manuel, Ulises, hasta Jonathan Pérez, que compartan todo lo que nosotros hacemos en las redes sociales, ¿no? Y en nuestros distintos medios que tenemos, ¿no? O sea, que no se quede nada más en unas cuantas voces, que seamos más abiertos y más plurales en la difusión de estos pequeños esfuerzos ciudadanos. Pues sería toda mi parte, Bote, y la gente, pues los vemos hasta la próxima, próximo jueves, o si no, en el Yo Libremente Opino. Hasta luego, Bote. Hasta luego, mi buen Peque Boy, muchas gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Que tengan todos un buen viernes, un buen fin de semana. El lunes nos estaremos viendo en el programa de Yo Libremente Opino. También vamos a ver si se va a llevar a cabo por eso de que ya ven que es el día feriado el lunes. Entonces va a haber puente. Entonces ya vamos a ver si se lleva a cabo el programa. Pero bueno, de todos modos ahí estaremos. Estén pendientes. No dejen de visitar www.tiraderodelbote.com y de compartirlo. Y si deseas apoyar este proyecto, ahí mismo encontrarás la opción Te Sumas a Apoyarme, donde podrás leer cómo hacerlo. También pedimos apoyo en la difusión y que inviten en sus redes sociales a seguirnos. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti, y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Que estén todos bien, como vuelvo a repetir, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana, y nos estamos viendo.